Me está doliendo una pena y no la puedo parar. Y se revuelve en silencio, tumba abierta en soledad. Y quiero hacer la cometa para poderla volar. Me está ganando esta pena. Y no le quiero ceder. Y busca por ser palabra. Y es por hacerse entender. Brazos de mi guitarra y la tengo que esconder. Y en mi guitarra quisiera dejar la pena llorar, hacerla surco en el tiempo. Hacerla tiempo en la mar, hacer con la mar un viento que se la pueda llevar. Me está doliendo esta pena, acuñada en el portal de este vacío sonoro que no sabe a dónde va. De este vacío que lloro por quererlo remediar. Y en mi guitarra quisiera dejar la pena llorar, romper la monotonía de este pueblo en carnaval, de este pueblo que me duele cada día más y más. Una inmensa pena que me tengo que callar. Me está doliendo una y me tengo que callar.